Ahora, sería bueno que le preguntaran a la oposición cuál es su proyecto. No lo dicen, lo tratan de enmascarar. A nivel internacional, el proyecto de los dirigentes de la oposición es sencillamente entregarle el país, este nuestro país, el de nuestros viejos, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, a los grandes intereses transnacionales. Porque Venezuela es un país que tiene grandes riquezas, comenzando por el petróleo y el gas, que son vitales para el desarrollo del mundo. Ese es el proyecto de la oposición venezolana. Por eso es que andan pidiendo refuerzos, pidiendo apoyo. Ayer el país presenció una visita inesperada del señor subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Nosotros le damos la bienvenida aquí a cualquier persona, pero lo que no podemos permitir ni vamos a permitir es que venga aquí nadie, absolutamente nadie, a opinar sobre asuntos que son internos de Venezuela y que solo corresponde a los venezolanos. Yo vuelvo a decirlo ante mi país y ante el mundo. El gobierno de los Estados Unidos está una vez más, de manera irrespetuosa, agrediendo a los venezolanos. Está una vez más, como ya lo hicieron el golpe de abril. El golpe de abril del 2002 fue apoyado por el gobierno de Washington. No hay ninguna duda sobre eso. Ninguna duda. Se reunieron con militares golpistas. Militares norteamericanos actuaron aquí en el golpe de Estado. Tenemos fotos, evidencias. El embajador de los Estados Unidos estuvo en Miraflores aplaudiendo al tirano. El vocero de Washington dijo que era Chávez el tirano y que iban a apoyar al gobierno de transición. Así lo llamaron. No hay ninguna duda. El gobierno del señor George W. Bush apoyó el golpe de Estado contra el pueblo venezolano y tiene una responsabilidad ante el mundo al respecto. Tiene una responsabilidad. El gobierno del señor George W. Bush tiene responsabilidad en la masacre de aquí de Puente Llaguno. El gobierno del señor George W. Bush debe responderle al mundo por la sangre que corrió en Venezuela los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Ese gobierno tiene que responderle al mundo y responderle al pueblo venezolano. Si algo hay aquí en Venezuela, además de petróleo y riqueza, es dignidad. Este es un país digno. Un país digno, dispuesto a defender nuestra independencia. Óiganlo bien, venezolanas y venezolanos. Nosotros estamos dispuestos aquí a defender nuestra independencia de esta tierra, de este cielo, de esas aguas y de este pueblo, a costa de lo que sea, aún de nuestra propia vida. Porque este es un país libre, independiente, y hay que repetirlo una y mil veces a quien sea. El gobierno de los Estados Unidos arremete una vez más contra el pueblo venezolano, como arremetió contra el pueblo de Irak. Y allá están los resultados, vean ustedes. Todos los días hay bombas en Irak. Todos los días hay niños y mujeres y hombres muertos en Irak. Y casi todos los días hay soldados norteamericanos inocentes. Los mandaron engañados para allá. Les dijeron que no, que los iban a recibir como héroes. Todo el mundo lo recuerda. Les dijeron que había armas químicas de destrucción masiva. Engañaron al mundo. Engañaron al propio pueblo de los Estados Unidos. Engañaron a los pueblos de Europa. Igual están tramando un engaño en torno a Venezuela, diciendo que en Venezuela hay guerrillas, extranjeras y que nosotros apoyamos terrorismo. Lo que falta en los próximos días es que digan en Washington que aquí está escondido Bin Laden en el hipódromo, en la rinconada que lo tiene el teniente Zambrano, el presidente del hipódromo, que no lo he saludado, por cierto, y a toda la directiva del hipódromo La Rinconada, y a todos los trabajadores del hipódromo La Rinconada, y a todos los jinetes y los traqueadores, los propietarios. Bueno, la oposición armó un berrinche cuando hicimos el tremendo acto aquí el 4 de febrero. Y dijeron que habíamos destrozado el hipódromo y que habíamos saboteado las carreras de caballo, tratando de manipular a la opinión pública, porque como al pueblo venezolano le encantan los caballos, yo jugué caballo, pero yo jugaba caballo, era en dupleta. Yo hacía dupleta. ¿Ustedes se acuerdan de Lucky Coin? Unos caballos, infierno, era otro caballo. ¿No te acuerdas de Lucky Coin? Hace mucho tiempo, chamo. Hace como 40 años. Yo hacía la dupleta y salía por la calle de Sabaneta a vender. A real, era real la dupleta. Y se ganaba 50 bolívares, el que se lo ganaba. De real para 50, de bolívar para 100. Lucky Coin, Lancastrian Row, había un caballo. Lancastrian Row, Lucky Coin, infierno. Eran los años 60 y era este mismo hipódromo. Bueno, el hipódromo está más bonito que nunca y una junta directiva que está saneando y fortaleciendo el hipismo en Venezuela. Yo los felicito. Los felicito. Bueno, después de estas reflexiones necesarias, un jefe de Estado cuyo país es atropellado no puede quedarse callado. Algunos se quedan callados en otros países, aquí no, porque aquí hay dignidad. Y en verdad yo quiero pedirle al gobierno de los Estados Unidos que se dedique a sus problemas y que nos deje a los venezolanos solucionar nuestros problemas. No es asunto de los Estados Unidos las cosas que pasan en Venezuela. No es asunto de los Estados Unidos. Allá en Monterrey, ustedes deben recordar, en Monterrey yo tuve que responderle al señor Bush, porque el señor Bush, en sus palabras, arremetió contra Venezuela. Y en una rueda de prensa dijo lo que ahora están haciendo. Lo dijo y lo están haciendo. Dijo que el gobierno de Estados Unidos, junto con la OEA, y metió a la OEA en el asunto, iban a asegurar la integridad del referéndum revocatorio en Venezuela. ¿Qué tiene que ver el señor Bush con el referéndum revocatorio en Venezuela? Absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Absolutamente nada. Debería preocuparse por los pobres en los Estados Unidos, que son bastantes y están creciendo. Debería preocuparse por los que no tienen derecho a la seguridad social. Los negros que son excluidos, golpeados. La discriminación racial, la cultura, que se preocupe por gobernar su país, que aquí estamos, yo no me meto en las cosas de los Estados Unidos. Nosotros respetamos al pueblo de los Estados Unidos, y si algo hacemos por los Estados Unidos, es positivo. Todos los días le estamos mandando 1,5 millones de barriles de petróleo de aquí, de Venezuela, todos los días al pueblo de los Estados Unidos. Y tenemos allá 17,000 estaciones de gasolina de nuestra empresa Citgo, vendiéndole gasolina a los estadounidenses, combustible para la calefacción y cuantas otras cosas, combustible para su maquinaria industrial. Eso es lo que nosotros hacemos por los Estados Unidos. Así que lo que pedimos es respeto. Ahora vino el señor de Sasso y andan ahora como unos loros repitiendo una palabrita que alguien inventó. La inventó la oposición aquí. Pero como ellos apoyan, el gobierno de Estados Unidos apoya a la oposición. La apoyó para el golpe. La apoyó ahora con dinero. El señor de Sasso ayer ha mentido descaradamente. Yo incluso lo reto a que diga a qué organizaciones afiliadas o que apoyan al gobierno revolucionario han suministrado dinero desde los Estados Unidos. Lo reto a que lo diga, porque ayer dijo que ante la denuncia que hemos hecho de que desde Washington están enviando cientos de miles de dólares a la oposición, y tengo las pruebas, a la empresa Súmate, que tiene una causa abierta aquí porque ha actuado fuera de la ley a todas luces, le han dado, que sepamos hasta ahora, casi 70 mil dólares. Y ante esa evidencia, ahora viene este señor de Sasso a mentirle descaradamente a los venezolanos, diciendo que ellos también le han dado dinero a gente del gobierno. Bueno, que lo diga, a ver si es que le han dado dinero a algún partido político que apoya al gobierno o alguna persona. No sería raro que ellos le estén dando dinero a gente de la oposición, y que esa gente de la oposición diga que es del gobierno y hagan un acuerdo entre ambos para engañar y manipular. El gobierno venezolano y las organizaciones que lo apoyan no necesita de dólares de los Estados Unidos. Aquí tenemos nosotros dignidad, soberanía. Lo que sí es cierto es que han apoyado y siguen apoyando a organizaciones como la CTV, tengo las pruebas, a organizaciones como Súmate, tengo las pruebas, a organizaciones como partidos políticos de la oposición, tengo las pruebas, a las ONGs que hacen vida activa en la oposición y tengo las pruebas. El gobierno de Washington, utilizando el dinero o parte del dinero del pueblo de los Estados Unidos para financiar aquí actividades no solo de la oposición, actividades conspirativas. Esa es la verdad y yo lo denuncio ante el país y ante el mundo una vez más y exijo respeto para Venezuela. Ah, pues ahora andan por allí como unos loros repitiendo un término jurídico que inventó alguien aquí. Ante la apabullante existencia de irregularidades detectadas en las firmas y en las planillas y en los papeles que la oposición entregó al CNE, entonces ahora inventaron un término de excesivos tecnicismos. Entonces ahora dicen el gobierno de Washington y la OEA incluso lo ha dicho, y lo mismo que dice la oposición, que el CNE no debe aplicar excesivos tecnicismos en la revisión de las planillas. Ah, entonces yo le preguntaría al gobierno de Washington y a la OEA si es que las firmas de personas que ya están enterradas hace 20 años, que están descansando en paz, son tecnicismos. Yo le pregunto al gobierno de Washington y a la OEA si es que la firma de menores de edad que hemos detectado, menores de edad, eso es tecnicismo. Yo le pregunto si la firma de colombianos es tecnicismo. Yo le pregunto si las firmas repetidas, personas que firmaron dos y hasta cuatro veces, si eso es excesivo tecnicismo. Eso es lo que se llama es fraudismo. Excesivo fraudismo. Esa es la verdad. Que, fíjense ustedes qué cosa tan extraña, que la OEA ni los representantes de Washington han dicho nada, pero ni así, de la abundantísima, cantidad de pruebas de fraude que se han presentado al país. Ellos no han opinado absolutamente nada. Al menos deberían decir algo al respecto. Los observadores internacionales, es que están ciegos, o ven solo para un lado y para el otro lado no ven. Esa es una gran interrogante que ya yo me estoy haciendo a estas alturas, porque ellos han solicitado y están observando el proceso. Ahora, no han visto firmas falsas, no han visto firmas de personas que están enterradas. Incluso he dicho que si necesitan pruebas, se las podemos aportar, si es que no han visto eso. Si es que no han visto eso. Termino este tema y estos comentarios con la solicitud de respeto al árbitro. El árbitro aquí no es la OEA. El árbitro aquí no es el gobierno de Washington. El árbitro aquí se llama Consejo Nacional Electoral, y esos señores darán una decisión, y esa decisión debe ser acatada por los diversos sectores venezolanos. Qué extraño que el señor de Sasso y el gobierno de Washington no manifiestan nada, ni siquiera, como ellos utilizan mucho esa expresión diplomática, estamos preocupados o vemos con preocupación. Ellos ni siquiera han dicho que ven con preocupación ni nada. El sencillo hecho de que desde la oposición no se ha oído a ningún dirigente decir que ellos van a aceptar la decisión que tome el Consejo Nacional Electoral, sino todo lo contrario, han lanzado amenazas de guerra, de desobediencia civil, que si se van de nuevo para la Plaza Altamira, que si van a llamar a los militares para que entonces derroquen al tirano, etcétera. Eso es lo que se oye de las filas de la oposición. No oye eso la OEA, no oye eso la Observación Internacional, no oyen eso en Washington. No hay peor ciego que el que no quiera ver, ni peor sordo que el que no quiera oír. Pero los venezolanos no somos ni ciegos ni sordos. Bueno, vamos a saludar también a Nicolás Berecierta, gerente corporativo de contratación de PDVSA, Leonardo González, presidente del Banco Industrial de Venezuela, directores generales de despachos, representantes de corporaciones, federaciones, y ustedes, pues, pequeños empresarios, medianos empresarios de Venezuela. Miren, volviendo al tema económico, pero, como lo dije, lo social no se puede desconectar de lo económico, y lo político tampoco, ¿saben? ¿Por qué? Yo le comentaba hace poco a un amigo que vino del Brasil lo siguiente. Maestro y muchachos de la Orquesta Sinfónica del Hipódromo, un saludo especial para ustedes y gracias por ese baño patriótico que nos han dado con el himno nacional, muchachos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ya almorzaron? Ya viene el almuerzo. Bueno, no voy a extenderme mucho más, se los prometo. Miren, entonces, lo que en Venezuela está ocurriendo desde hace 5 años, entre otras cosas, es que está en marcha un modelo alternativo al neoliberalismo. Esta rueda de negocios forma parte de una línea estratégica, esto no es un hecho puntual. Ya el ministro Castro, y ustedes lo saben, recordaba que el año pasado hicimos 2 ruedas de negocios. Esta es la tercera, pero viene la cuarta, la quinta, y dentro de unos años estaremos hablando de la vigésima. Para allá vamos, 20, 40 ruedas de negocio, 100 ruedas de negocio. Y a medida que pase el tiempo, iremos perfeccionando, iremos ajustando la participación y todos los detalles de este proyecto. Este es un proyecto estratégico. Ahora, en el marco del neoliberalismo no sería posible hacer esto, porque ustedes tendrían que competir. Si aquí, por ejemplo, se aplicara el ALCA, que es lo que pretenden imponernos en Washington, ¿no? El ALCA es un proyecto imperialista, pues. Ya no hace falta que vengan los marines ni las carabelas de Cristóbal Colón a invadirnos. No, es la invasión económica, para adueñarse definitivamente de nuestros países, de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro, y convertirnos en colonias para siempre. Eso es lo que pretenden desde las élites del mundo. El ALCA es un proyecto imperialista, es un proyecto colonialista. El ALCA, por ejemplo, pretende que nosotros renunciemos a este derecho que tenemos como gobierno, de darle preferencia a la empresa nacional, y entre la empresa nacional a la pequeña y a la mediana industria, a la pequeña y a la mediana empresa. En el ALCA no sería posible esto. Y ese es el proyecto que quieren instalar en América Latina, en toda América Latina y en Venezuela, por supuesto, un país con el potencial que tiene Venezuela.